Simplemente, Pablo Jiménez, consultar lo que llevó a la Asociación de Prensa de Santa Fe a querer presentarse como querellante en esta causa tan importante, la desaparición de estas dos periodistas en la década del 70. Bueno, mira, fundamentalmente es que es un crimen impune que ha quedado hace 37 años, no ha habido justicia con ellas y creo que nuestro deseo más grande era que la causa se reabra para que se investigue realmente quiénes fueron los responsables de su brutal asesinato. Y después, obviamente, recuperar la memoria, recuperar nuestros muertos como trabajadores de prensa, trabajadores de los medios, porque como siempre decimos, en ellos también nos vemos reflejados y en ellos vemos que continúa la historia, ¿no? Y como algunos compañeros decían hoy acá en esta asamblea, miramos al pasado, pero no para volver atrás y intentar hacer de aquello no algo más que poder con ello representarnos un futuro y caminar este presente. Esa es la idea, esa es la necesidad y el deseo que creo que tuvo la comisión directiva en esta decisión de que hizo extensiva a sus afiliados. Y bueno, con el tiempo yo también le pedí a todos los compañeros que la sigan a la causa, porque así como nosotros nos hemos presentado, también habrá de otros sectores que quizás no les conviene que el pasado se vuelva a hablar del pasado y que se refleje la memoria, ¿no?